qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chris Pratt se casó con la hija de Arnold Schwarzenegger. El actor que interpreta a Peter Quill y Katherine Schwarzenegger sellaron su amor este sábado en una ceremonia íntima celebrada en un rancho de Montecito, California. Como no podía ser de otra manera, los padres de la novia, el exgobernador de California y la periodista Maria Shriver figuraron entre los asistentes, así como James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, y el actor Rob Lowe. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.